Hola, buen día, ¿cómo están? Yo soy Silvia Leda, soy la directora de la Escuela César Milstein del Vergel de la Valle y nuestra escuela tiene desde el 2009 una orquesta que nació con el Programa Nacional de Orquestas y Coros del Bicentenario por aquel entonces y bueno, la hemos podido seguir manteniendo estos últimos años con bastante más esfuerzo que antes y bueno, remando un poco con todas las vicisitudes que estamos viviendo. Pero bueno, vamos adelante con la orquesta. Tenemos una orquesta muy linda, completa, tiene 9 músicos, profesores, hay distintos instrumentos, hay un violín, violonchelo, contrabajo, trombón, trompeta, batería, teclado, flauta, tiene bastantes instrumentos. Y para nuestros chicos, que son chicos de un entorno bastante rural, acá en el Vergel, muchísimos de ellos son familias de trabajadores agrícolas, de trabajadores temporarios. La verdad que es una puerta abierta a un aprendizaje musical que sería difícil que encontraran desde otro lugar.